El concierto de la tarde. Y volvemos ya para... estamos terminando, ¿eh? Tercer semana, empezamos este lunes con todo. Entrevista a Enzo Varela de Mamá Gurú y ahora con Clara Bozzano de la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Clara? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, Clara, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, queremos preguntarte básicamente a vos como representante de la Casa de la Cultura que nos cuentes un poco de qué se trata. Bien. El proyecto. Primero quiero agradecer porque estos espacios están buenísimos para promocionar estos espacios como el nuestro, que es la Casa de la Cultura, que la verdad es que no hay muchos donde podamos difundir, que la gente se entere qué cosas hacemos. Así que primero agradecerles porque la verdad que está buenísimo. Y contarles que, bueno, la Casa de la Cultura en realidad surge al principio como parte de la ONG Pensar Junín. Y nos dimos cuenta que había una demanda de gente de la cultura, de que necesitaba exponer su arte, tanto a la gente de teatro como música, como... Y la verdad es que se empezó a plantear este tema de poder tener algo propio de la casa, de algo de cultural propio. Y así es como nace la Casa de la Cultura, que la tenemos en Belgrano 32, donde de a poquito empezamos a crear talleres, gente que se empieza a acercar con ganas de dar... algún tipo de taller que puede ser, nada, como tenemos hoy tanto ajedrez, que tenemos 17 chicos que van y que se enganchan y que les encanta. Tenemos yoga, tenemos un taller de bisutería para niños, que la verdad que también es muy popular. Y tenemos danza folclórica. La verdad es que intentamos darle espacio a todos. Y yo siempre digo que están todos invitados porque lo que nos interesa es que la Casa de la Cultura sea algo cotidiano. Nosotros hablamos de la cotidianidad de la cultura, que no sea solamente un fin de semana o que se transforme solamente en un show en un bar, no, sino alguien que pueda ir a leer un libro y que pueda tomar un café, alguien que pueda ganas de jugar una partida de ajedrez y tener el espacio para hacerlo. Creo que intentar, en realidad lo que intentamos transmitir es eso y es lo que intentamos difundir. Por eso nos interesa que la gente nos conozca, que se acerque. Porque además hacemos un montón de cosas. Eso durante la semana. Y obviamente los fines de semana programamos diferentes actividades. Sí, ahora, no, ahora nos contás un poco, pero primero quería resaltar esto que estás diciendo particularmente porque para nosotros es muy importante lo que dijiste recién, esto de la cotidianidad en la cultura. Sí. Primero porque hay una lógica de la política cultural que es hacer grandes eventos, ¿no? Totalmente. El cumpleaños de Junín, gastate toda la guita ese día, trae a tres medios muertos, medios vivos, que canten. Digo, más allá de que han tocado muchos artistas locales, etcétera, digo, sí. Eso no, obviamente todo lo contrario, que no, en realidad no, nos parece que tendría que estar lleno de artistas locales ahí. Pero digo, ¿no? Esto de que con la cultura vivimos todos los días, no es algo totalmente que te pasa eventualmente en la vida, ¿no? Y aparte hay un montón de ciudadanos y juninenses que tienen ganas de expresarse y tienen ganas de hacer un montón de cosas. Y la verdad es que no se encuentran muchos espacios en la ciudad. Y entonces nosotros lo que intentamos es hacer es eso, de que la Casa de la Cultura sea eso, sea un espacio... De todos los días, un espacio de la mañana, de la tarde, de la tardecita. Digo, por eso bien digo de que no sea solamente un evento, sino que acontezca de los 365 días del año y que todo el que quiera participar y que sienta que tenga algo para decir o tenga ganas algo de hacer, bueno, sepa que contamos con el espacio. Pero nosotros siempre hablamos de eso, de la importancia de esto de la cultura diaria. ¿Y qué respuesta tienen de los vecinos, ¿no? De ahí están en una zona muy céntrica, más allá de contexto, pero en Junín eso es contradictorio a veces porque por ahí igual a cinco cuadras estás en un barrio. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, ¿cómo qué? Al principio nos costó, como todo. Nos costó llegar a la gente, no se acercaban por miedo, ¿viste? ¿Qué hacen estos acá? ¿Viste? Que hay un poco con ese rechazo de la cultura, ¿qué hacen y qué no? Pero ahora la verdad es que yo digo, por eso siempre digo, los invito a conocernos, porque una vez que la gente se acerca, después no se quiere ir. ¿Pero por qué? Porque lo que se vive ahí es muy honesto, es muy real, es muy de estar en cualquier lugar, de poder tomar un café y poder leer un libro, digo. La verdad que tuvo mucha buena recepción este último tiempo. Creo que nosotros también hemos avanzado un montón en el tema de poder, con el tema de la difusión y poder llegar un poquito más. Y con esto de los eventos durante el fin de semana, que es la verdad donde la gente como que se emociona para salir y que tiene ganas de hacer algo. Entonces, eso nos permitió también que nos conozcan el fin de semana y que en la semana se prendan a otras cosas dentro de la Casa de la Cultura. Y después, antes de pasar a la agenda del fin, no sé si Guido, vos querés preguntarle algo, si no le hago una no, consulta. No, yo estoy bien, preguntarle algo. En realidad es cómo se mezcla, o cómo manejan, en realidad, porque sé que, y me parece que es algo que no ocultan, que, digamos, esto tiene un trasfondo político, ¿no? Digo, hay una identidad política en ese lugar y vienen todos de una participación política en general, en la Cámpora, la mayoría, o en distintos lugares. ¿Cómo se mezcla eso con la gestión cultural? Si es que ustedes separan absolutamente eso y la Casa de la Cultura es una cosa o la otra, o la política y la cultura van de la mano, y cómo manejan eso. Mira, te comento, en realidad tanto Pensar Junín como la Casa de la Cultura son cuestiones apolíticas, digo, nosotros invitamos a todos. O sea, nosotros personalmente, o como podemos decir, de la vida privada, puedo tener mi militancia o puedo tener mi proyecto de país que elijo o el que quiero y luchar por eso, pero eso no implica que dentro de la Casa de la Cultura tenga que convivir solamente un espacio político. Un adoctrinamiento. Total, pero por supuesto que no, todo lo contrario, nos encanta discutir, nos encanta debatir. Hemos traído, obviamente, el año pasado hemos bajado muchas cosas del Ministerio de Cultura de Nación que nos han ayudado un montón y que eso también está buenísimo. Queremos trabajar, obviamente, con este gobierno actual, porque me parece que, como vos dijiste, que la política y la cultura creo que también van de la mano y todos necesitamos de todos. Más allá de esto, de nuestra posición política, creo que nosotros trabajamos con todos y ojalá podamos trabajar como estamos preparando un montón de proyectos, porque nosotros fuimos designados puntos de cultura de nación por nuestro trabajo dentro de la cultura, en nuestra ciudad, y a raíz de eso obviamente vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Cultura de Nación, porque aparte la ministra, la ex ministra Teresa Parodi vino a inaugurar nuestra casa. Sí, me acuerdo. El año pasado, que fue un acontecimiento único. Fue muy emocionante. Sí, además estuvieron muy buenas todas las intervenciones que hubo de los artistas de acá, mostrando la calidad que hay acá en Junín. Es que, ¿no?, en realidad nosotros siempre decimos eso, digo, a veces no es necesario traer gente de afuera, digo, con la cantidad de artistas locales y de calidad que tenemos, es el momento de ellos. Y un poco de esto, digo, nosotros trabajamos con todos y con todas, así que no es ni una barrera, todo lo contrario. O sea, queremos que se acerquen. Nosotros debatimos un montón, a mí me encanta charlar sobre diferentes posturas políticas, podemos estar de acuerdo o no, pero eso no implica que, o sea, algo contraproducente para no poder participar. Por supuesto que no, todo claramente lo contrario, no, por supuesto. Bueno, si te parece, Clara, por ahí hagamos un repaso de las actividades del fin de semana, porque ya nos quedan casi 3-4 minutos de programa, así que resumido así y medio para que la gente lo vea, de todas maneras sabe que lo puede encontrar en Facebook, en Casa de la Cultura. Exactamente, en Casa de la Cultura en Facebook, y lo voy a leer porque me traje anotado, porque siempre tenemos todos los fines de semana muchas actividades. Y este fin de semana tenemos el viernes a las 21 horas, tenemos una muestra fotográfica Aves de la Laguna de Gómez, de Claudio Espiga, y lo van a acompañar con la música Seguidores del Atardecer y Javier Sebastián. Eso lo tenemos el viernes a partir de las 9 de la noche. El sábado tenemos la jam del Club del Blues a partir de las 10, que la verdad que eso es sumamente gratificante, lo venimos haciendo ya hace varios meses y la gente del blues les encanta. Gente que no era parte del blues, ahora le encanta el blues y forma parte, digo, así que está buenísimo. Y el domingo tenemos la Varieté Ecológica, donde también es otro espacio que la verdad es que viene creciendo un montón, donde un montón de artistas, no solo de la música, digo, gente que viene a leer poesía, gente que viene a hacer su obra de teatro, gente que le gusta cantar, gente que le gusta, o sea... Sí, la Varieté fue como la, es como la piedra angular, ¿no? Que tiene. Es que es un poco todo, creo que se une todo en esa Varieté que hacemos este domingo, a partir de las 7 de la tarde. Pero bueno, nada, estamos muy felices, estamos muy contentos, queremos seguir creciendo, queremos que la gente nos conozca. Así que vuelvo a agradecer este espacio que nos dieron. No, gracias a vos, Clara. Repetimos que ahí queda la Casa de la Cultura en Belgrano 32. De todas maneras, te cuento, nosotros acá siempre difundimos las actividades, no solo de la Casa de la Cultura, sino todo lo que nos enteramos, porque queremos que ese es nuestro rol desde la prensa. Totalmente. De difundir los eventos, más allá de los lugares y de las diferentes versiones de gente, ¿no? Digo, que hay en cada lugar. Valoramos que haya, ojalá haya muchos espacios más de la cultura. La verdad es que hay que difundirlos todos. La gente tiene que conocer cada uno de los espacios que hay donde se brinda cultura. Así que nada, es un trabajo, la verdad que es muy lindo el que están haciendo. Bueno, y nosotros nos vamos a tener que ir, porque ya son las 5, recién sonaba el pitido, ¿no? El pitido, y ya están los tirris preparados. Ya están los tirris preparados, tomando carrera. Así que nos vamos a despedir con un temita local. Así como empezamos, con alguno al azar. El que sale, sale. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no. Nos encontramos mañana nosotros, yo, con ustedes a las 11 de la mañana en el Gallo Rojo. Y después de 4 a 5. Mañana creo que también yo, porque Guido no va a estar. De 4 a 5 en el concierto de la tarde. Nos buscan en Facebook, belgranojunin.com. Esto es FM Belgrano 95.3. Bueno, nos encontramos mañana entonces. Bueno, agradecer a Enzo y a Clara que nos han brindado una tarde muy amena. Y bueno, hasta mañana. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes. Es positivo, busca la verdad. En lo más íntimo siente vibración. Es positivo, busca la verdad. En lo más íntimo.